para mí, Héctor Pacheco. Cantamos la música que dice así, Héctor Pacheco. Vamos a cantar. Nunca imaginé la vida sin ti. Todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás de todo lo que pude dar. ¡Ahora sí, todos vamos a cantar! ¡Ahora esto dice! Y ahora tú te vas así como si nada. Los aplausos.